Alejandro Torres, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, aquí en Región Puebla, y también afectado por el gasoducto. De hecho, ahí tengo una pequeña propiedad que pretende partir ese gasoducto, pero el cual pues estamos en resistencia y no vamos a permitir que impongan ese proyecto, que por cierto jamás nos han consultado a las comunidades, a los pueblos afectados. Simplemente ellos imponen, ellos hacen sus negocios y ya después a nosotros pues nos pisan. Entonces es por ello nuestra indignación, y sobre todo que como ya no pueden, ya no funcionan sus mentiras, pues ahora ya están utilizando pues como un cultivo, en este caso la justicia, ¿verdad?, que ellos lo tienen como arma y que pues lo utilizan para sus fines, para intimidarnos y para que nosotros le bajemos a la defensa, a la lucha. Y pues no, esto nos indigna más y vamos a organizarnos más para no permitir que siga pasando esto aquí en nuestro estado y sobre todo en nuestro país, México, que está siendo pisoteado por malos gobiernos. Y eso sí, es muy triste lo que está sucediendo. Pues mira, hoy se llevó a cabo una movilización aquí en el estado, en hermandad con los otros estados, que fueron otros 8, y corrió con tranquilidad. Digo, de hecho, se mostró incluso la vialidad ahí apoyando a nosotros en la marcha. Salimos desde acá, desde Reforma, de lo que es el centro, bueno, aquí en la entrada de Puebla, fuimos caminando hasta ahí nos hicimos un mitin en derechos humanos exigiendo la renuncia del secretario de ahí de derechos humanos estatal, que de hecho lo vuelven a reelegir. Y pues es indignante que una persona que no protege a los poblanos pueda seguir ahí en su cargo y le vuelven a dar 6 años más. Ahí nos manifestamos un rato, entró una comisión a platicar con ellos para ver la postura de cómo va lo de las denuncias de los abusos que tiene el gobierno del estado de Puebla. Sí entró la comisión, salió la comisión, pero bueno, dice el delegado, dice que pues ya todo está en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya no lo estatal. Y bueno, de ahí nos fuimos a manifestar al Congreso del estado, también hubo un pequeño meeting y después, posteriormente, nos fuimos ahí al Palacio Municipal, y ya sabes que ahí está el Zócalo. Ahí en el Zócalo ya nos esperaban los compañeros que organizaron pues ya un evento donde participamos todos los afectados por los megaproyectos y los afectados sobre todo por los presos que tenemos aquí en Puebla, en la cárcel, exigiendo la libertad inmediata de Juan Carlos Flores, del Frente de Pueblos, de la compañera Enedina Rosa y también del compañero Abraham Cordero. Y asimismo también levantamos la voz por el doctor Mireles y por los demás presos políticos. Y bueno, pues es lo que puedo comentar. Pero todo bien aquí en el estado. Después ya se hizo algo así un poco cultural, con música de protesta y hubo participación de algunas organizaciones. Digo, en su mayoría fue el Frente de Pueblos, pero también hubo apoyo de la 28 de octubre, del Miocup, del PICAM y de algunos afectados por este gobierno represor que tenemos aquí en el estado. Más o menos aproximadamente de unas, fueron unas 900 personas, yo creo. Y ya después nos dividimos porque unas personas se adelantaron a Zócalo y nosotros nos quedamos frente a Derechos Humanos fácil como una media hora. Y ya después al Congreso. Y bueno, pues nos concentramos ya todos en el Zócalo. Pero sí, creo que se logró el objetivo de hermanarnos con los otros estados que están en contra de los presos políticos, ¿verdad? Que injustamente pues están detenidos. Bueno, pues muchas gracias, compañero. Sí, compañera, gracias, un abrazo.